problema de la pena de muerte es una cosa que está bastante discutida en algunos países, inclusive en el nuestro también. Ha habido distintas opiniones. Si yo puedo matar a un injusto agresor de acuerdo con la doctrina cristiana y católica y llegar a pensar que un asesino reiterado o un drogadicto reiterado, que ya inclusive ni a veces tiene conciencia de lo que hace, de tan destruido que tiene su ser con la droga, ¿hasta qué punto puede ser lícita en esos casos o en los más terribles, pongámosle, la pena de muerte, si es lícita, no es lícita, en qué momentos podría hacerla, bajo qué circunstancias, cómo es la posición del cristiano auténtico? Pues mira, Estela, realmente en este tema ha habido como una especie de maduración y profundización continua que no ha terminado nunca. De modo que es un tema que tiene una evolución histórica que es bueno conocer. Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia siempre se dio, digamos, como una especie de convicción que la sociedad tiene derecho a la legítima defensa. Esa ha sido la postura tradicional de la Iglesia en este tema. Y la legítima defensa significaba o encarcelar o en algunos casos incluso ejecutar a delincuentes peligrosísimos o terroristas especialmente crueles o personajes por el estilo. Pero al mismo tiempo entraba en conflicto con otra persuasión que también tenemos los cristianos, que es que la vida humana es sagrada. Y sagrada en el sentido, también la del delincuente más, más perverso, ¿verdad? Y es sagrada en ese sentido del término, que está reservada al Creador. O sea, solo Dios determina cuándo se nace y cuándo se muere, ¿verdad? Y aunque ha dado el poder de la espada, como dice la epístola a los romanos, a la autoridad, ¿no? Hay, digamos, como una invitación a no abusar del poder de la espada hasta el extremo de imponer la pena de muerte de un modo muy a la ligera. Y, de hecho, poco a poco, después de un proceso que ha llevado tantos siglos, se ha ido perfilando en este siglo una especie de espíritu restrictivo en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Pero también en la sensibilidad de la mayor parte de la humanidad, que el derramamiento de sangre es posible evitarlo, incluso en el caso de criminales muy peligrosos. Yo le puedo leer cómo decía el catecismo y cómo luego ha sido reescrito el tema con posterioridad, para que vea cómo hay una evolución en este planteamiento. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es la postura oficial, ¿verdad? Que es el documento este que no sé si todo el mundo lo conoce, pero cuando alguien quiere saber cuál es la postura que los católicos tenemos, simplemente acudimos a este documento. Es lo que hace poquito se acaba de promulgar y promover para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Sí. El Catecismo, por si alguien no lo hubiera tenido, yo siempre animo mucho a que la gente lo consulte. Fue promulgado en fecha de 11 de octubre de 1992, pero posteriormente, por muchos comentarios que llegaron de todo el mundo al Santo Padre, se volvió a retocar bastantes de los temas, de modo que han salido folletos aclaratorios, y uno de ellos es precisamente este, el de la pena de muerte. Originalmente, hasta 1992, la postura era esta: si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear solo estos medios, o sea, incruentos, no la pena de muerte, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hasta ahí decía el catecismo, ¿verdad? Ahora fíjese, se ha retocado y se ha ampliado esta respuesta. Y ahora, además de perseverar, digamos, en este texto, se añade lo siguiente. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo, es decir, matarlo, suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos de estos casos. Hasta aquí llegaba la redacción de esta corrección al catecismo. Y por si fuera poco, cuando el Santo Padre viajó a México a finales del 98, llegó a decir que la sensibilidad contemporánea y el desarrollo de las medidas que tiene la sociedad, de los instrumentos que tiene para defenderse, ha hecho que realmente ya no existan más esas situaciones en las cuales sea imprescindible aplicar la pena de muerte. Que viene más o menos a decir que dentro de la doctrina católica hemos llegado a una etapa de desarrollo social en los cuales ya nunca más se puede plantear como necesaria la muerte del injusto agresor o del criminal, ¿verdad? Esa es, digamos, la postura católica. Pero hay que respetar que no todo el mundo está evolucionando en su percepción de la misma manera. O sea que estamos en una situación, digamos, de transición a nivel mundial de sensibilidad ante el derramamiento de sangre de los criminales. Hay, por ejemplo, grupos grandes, por ejemplo, los mahometanos, que en este tema son muy estrictos todavía. No dudan en aplicar la pena de muerte. Incluso penas cruentas para delitos que para nosotros son leves. Como por ejemplo, que el robo, el simple robo, se castigue con la mutilación de la mano, cortándoles la mano. O sea, hay grupos culturales en la sociedad actualmente que no se han planteado como nosotros los cristianos, con tanta finura, el tema de respetar la dignidad incluso del peor criminal. Es una gran riqueza, es una maduración muy grande la que se está dando dentro del cristianismo y que nosotros lo vamos contagiando para bien al resto de la humanidad. Pero hay muchas culturas que no están abiertas a este mensaje cristiano, ¿no? Incluso hay cristianos que piensan que por ejemplaridad es muy importante asustar a los criminales, ¿verdad? Y que no hay ninguna otra alternativa más que un miedo grave como es la muerte en algunos casos. Pero esas posturas van lentamente calmándose. La postura oficial de la Iglesia Católica es que ya no hay que derramar sangre humana ni del peor criminal. Es muy bueno, ¿verdad?, pensar, pero con coherencia, que como la vida viene de Dios, hay que dejar que sea Él el que diga la última palabra sobre cuándo muere una persona. Que por cierto, a mí hay algo que siempre me ha desconcertado en este tema de la pena de muerte, y es que me he encontrado con personas que son ardientes opositores a la pena de muerte en cualquier situación, pero al mismo tiempo son partidarios del aborto, ¿no? Porque no le reconocen o conceden dignidad humana al nonato, al ser humano que está ya en proceso de gestación. En cambio, al criminal más horroroso están dispuestos a pelear a muerte para, bueno, a muerte, con todo, para defender su vida, ¿no? Hay que tener coherencia, ¿no? Pero la coherencia es que, como la vida humana realmente es sagrada por ser propiedad de Dios, es mejor respetarla. Y no sé si esto le parece una respuesta más o menos completa. Sí, efectivamente sí. Ahora vamos a tener que tener una pausa, pero le voy a dejar una pregunta, a ver qué me dice usted después. Nosotros nos hacemos eco acá de preguntas que nos hacen, sí. por eso hemos dicho la gente pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que han sido, digamos, puestas en prisión con cadena perpetua y después, por H o por B, los van dejando y entonces dicen, bueno, como los cristianos, lo perdonan todo, y si este se porta bien, en X tiempo lo vamos a dejar libre, eso puede ser un aliento para aquellos que digan, bueno, total, yo aunque haga lo que haga afuera, sobre lo he oído mucho últimamente, ¿no? Si me porto bien estando preso, al poco tiempo después ya me perdonan porque somos cristianos, hay que perdonar a todos, entonces yo voy a seguir por lo menos viviendo como cualquier otro ser normal por la calle. Nos vamos entonces, padre. Bueno, trataré de responder esa pregunta. Bueno, le dejamos pendiente una pregunta. Es verdad. Bueno, pues a ver cómo se la contesto, porque hay que reconocer que por un lado la Iglesia predica una perfección moral tan grande que para muchas personas simplemente entra ya dentro del campo de la utopía. Es decir, que son ideales, por supuesto, inalcanzables, que está muy bien que alguien los diga porque siempre hay una exigencia que hace que todo se vaya perfeccionando lentamente, pero que no hay que soñar con que uno va a llegar a esos límites tan grandes de perdonar siempre al criminal. Bueno, en la vida práctica, con los pies en el suelo, hay que reconocer que para que un principio tan perfecto moralmente como el de la Iglesia Católica, que hay que procurar no derramar más sangre humana, es practicable solo cuando el resto de la sociedad ha puesto los medios para que realmente sea factible vivir este respeto y implementar otro tipo de medidas no cruentas. Por lo tanto, tiene que haber un sistema carcelario, por ejemplo, que respete la dignidad de las personas y que permita que las personas sean, si es necesario, puestas de por vida ahí. O que sean sometidas a un control y a un seguimiento tan grande que, aunque les disminuyan tal vez los años de prisión, realmente esas personas no tengan ya la posibilidad de seguir cometiendo tantos crímenes. Pero cuando no existen estos recaudos, claro, caemos en la situación anterior. Es una utopía lo que dice la Iglesia, porque la sociedad, aunque digan que actualmente ya cuenta con medios, realmente no cuenta con ellos. Entonces, hay que aplicarlo a cada situación concreta. Yo diría que, excepto algunos países europeos, que sí, efectivamente, ya cuentan con una estructura social, carcelaria, y también con unos medios de justicia muy trabajados, muy aceitados, la mayor parte de la tierra todavía no tiene este grado de medios tan finos. De modo que hay que esperar a que se vaya perfeccionando también la sociedad en sus métodos de legítima defensa no cruentos, ¿verdad? Pero algún día llegaremos, y es muy bueno que la Iglesia ya vaya tirando en la dirección correcta, ¿verdad? Pero pidiendo a la gente que sea coherente, es decir, que respete la dignidad humana en todo orden de situaciones, también en el nonato, también en los ancianos, también en los enfermos graves, de modo que todo el mundo sepa que la vida humana es sagrada y hay que respetarla en todas las circunstancias en que nos encontramos ante una vida humana, ¿verdad? De modo que sí, no sé si con esto le he contestado más o sí, menos. Sí, sí, sí, claro. Ahora, estamos, si me permite que me autopregunte algo, porque sí, como sí, la gente nos pregunta, pero con los diálogos que tengo. Además, con yo le hice personas, llegar las preguntas, algunas, no todas, ¿no? Pero algo se las hice llegar recién. Así es. Estamos ante otra situación que inquieta a algunos de los oyentes, que es hasta dónde se puede experimentar con seres humanos para tener mayores, digamos, beneficios de salud con el desarrollo de técnicas quirúrgicas, de medicamentos que sirven, etcétera, ¿no? Y quisiera aprovechar, ya que estamos hablando de estos temas que tienen que ver con el respeto de la vida humana, para aclarar algo que la Iglesia ha estado, por lo menos la Iglesia Católica, tratando de insistir, y es que hay que distinguir mucho entre lo que es investigar y lo que es experimentar en el caso de la vida humana o con seres humanos, ¿verdad? En la Iglesia Católica se piensa mucho. Nuestros moralistas también, el Papa, piensan mucho, muy bien, se asesoran muchísimo con científicos, con premios Nobel, antes de dar estos criterios morales. Yo creo que por eso es un acto razonable escuchar lo que dice la Iglesia. En el tema de la experimentación y de la investigación, la Iglesia es enormemente partidaria, siempre lo ha sido, de investigar. Es decir, llegar a conocer cada vez con más riqueza y profundidad la creación y todos los recursos que están escondidos dentro de la creación que pueden ayudar a resolver problemas de salud, ¿verdad? Aunque eso exige de vez en cuando investigarlo en seres humanos vivos. Para eso existen protocolos de investigación que respetan mucho la salud, ¿verdad? No solo en el ser humano. Ahora hay sensibilidad que incluso hay que respetar o no ensañarse con los animales. Ah, sí, cosa es que es magnífico que haya esa sensibilidad. Soy muy amigo de una doctora investigadora que acaba de volver de Inglaterra y que estuvo estudiando todos los protocolos de experimentación y de investigación en animales y ratas de laboratorio, etcétera, de modo que no se les produzcan sufrimientos innecesarios. Hay esa sensibilidad, estamos en una época muy buena. Pero una cosa es investigar y otra cosa es experimentar. Experimentar es probar ciertas terapias, ciertas medicaciones, ciertos tratamientos que todavía no dan todas las garantías de ser eficaces, pero que necesitan ser probados sobre el terreno. Ahí los requisitos son, por una parte, que sea sobre personal voluntario, ¿verdad? Que no se utilice a seres humanos como si fueran animalitos de laboratorio, que no se les pide el consentimiento. Y luego hay toda una serie de protocolos que también hay que mantenerlos muy bien. Hay que informar a las personas de los riesgos que corren. Hay que estar seguro de que uno antes ha pasado por todos los procedimientos de investigación en animales antes de pasar al ser humano. De modo que no se haga nunca como una especie, digamos, de acortar tiempos y acortar costos y ya probar directamente en el ser humano cosas que no se tiene garantías de que vayan a funcionar bien. Detrás, yo lo digo porque detrás hay mucha investigación actualmente en materia médica, en materia clínica, que es muy costosa. Y los que están desde el punto de vista de los gastos tratan de que cueste lo menos posible, claro, toda esta experimentación. Acortan distancias, sí, entonces, etapas. Y la tentación está en usar al ser humano sin, claro, respetarle todo lo que hay que respetarle, ¿verdad? Uh-huh. Aunque eso sea costoso. Por eso es importante recordar, una cosa es investigar y tratar de conocer la verdad, pero hay que darse con mucho tiento cuando se trata de experimentar, ¿no? Y sobre todo si se trata de terapias que pueden incluso crear graves lesiones al ser humano, es preferible que se retrase un poco el desarrollo científico, pero no correr el riesgo de violar la dignidad de las personas usándolas como puros medios, porque las personas son fines, no son medios, ¿verdad? Entonces, ese tema yo creo que era importante recordarlo en este ambiente del amor o del respeto por la vida humana. Usted dijo recién de que hacen experimentos con la gente, y bueno, eso es una cosa pública y notoria, que muchas personas elaboran en laboratorios medicamentos que no están suficientemente probados si dan resultado o no. Entonces, algunos países latinoamericanos tienen a sus personas, digamos, a sus seres humanos, sometidos a este tipo de pruebas antes que entren a un vademécum definitivo para algunos países que están, se suponen, en otro nivel de desarrollo y de evolución. Pero eso ya sería tema para otra oportunidad, sí, padre. Y para investigación periodística. A, sí, ver, ¿hasta dónde están ocurriendo esos casos? Pero siempre nos quedan cosas en el tintero, pero será para otra vez.